En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Buenas tardes a todos. Un día fabuloso para estar adentro, me parece que bajo el árbol no, pero así tomando mate, o un mate de leche, o un tecito, en fin, para estar guardado, como hacemos en invierno. Y agradecer el agüita de ayer, ¿no?, que estuvo buenísimo. Bueno, hoy estoy sin Julieta, así que espero lograr hacer un programa que sea ameno. Juli está de viaje y hay algunas cosas para comentar. En primer lugar, quiero hacer referencia a la Feria de Semilla, que me parece que estuvo muy bueno. Mi observación es que esta es la feria en la que ha habido mayor cantidad de gente del lugar. Tal vez tenga que ver con que se hizo en una escuela comprometida con la parte agrícola y que la escuela en sí misma tuvo muchísima apertura, fueron muy buenos anfitriones realmente, y bueno, y la gente muy interesada del lugar. La Pampa de Pocho es un lugar donde hay productores, así que me pareció muy rico, más allá de todas las cosas que seguramente habrá que corregir y bueno, o modificar, o sí, o agregar, pero me parece que se ha logrado el concepto básico con el que comenzó la Feria de Semilla, que es llevar el mensaje de vivir de otra manera y de que podamos sembrar. Me gustó mucho la asamblea que se hizo al final, donde se manifestó la problemática del valle. Yo observo como parte importante de la problemática que el valle es muy extenso y hay mucha distancia que cubrir entre unos y otros. Pero bueno, iremos generando redes, primero pequeños encuentros zonales y bueno, iremos generando redes. Quiero agradecer a los compañeros que hacen posible esto, a los amigos, a los vecinos del valle, particularmente a ese grupo pequeño que tiene ese compromiso y que unos meses antes empieza a trabajar para que esto sea posible. Y por supuesto a todos los que se agregan después y a todos los que vamos, pero particularmente mi opinión es que es posible gracias a un pequeñísimo grupo que está atento a hacer el encuentro. Les quiero recordar también que en el programa pasado hablamos un poco de las semillas de Damasco y bueno, eso, que si tienen información sobre cómo se realiza la cura con semilla de Damasco, que por favor la lleguen a la radio para que podamos generar una fuente de información de medicina popular y generar algunos spots o mensajes que vayan indicando cómo hacer el uso de las semillas de Damasco. Vi también que en la Feria de Semillas se dieron algunos arbolitos, así que estuvo bueno, ¿no? Bueno, otra cosa para comentar es la pérdida de dos grandes mujeres con poca diferencia de tiempo que han transmutado en este tiempo, ¿no?, que es Leda Valladares y Chabela Vargas, dos referentes muy importantes de la música latinoamericana. Y bueno, y por último, quiero darle la bienvenida al Valle a un maestre de capoeira de Angola, don Diego Bonga. Nos conocemos de tiempos más antiguos, trabajando en la problemática de los afrodescendientes en la República Argentina y en particular en la ciudad de Buenos Aires. Hemos compartido varios encuentros en la Plaza de Lezama, muchas fiestas en La Boca, por supuesto, si no, no sería candombe. Y bueno, y hacerles saber que los domingos en Lullaba, en la Plaza de Lullaba, se junta una gente linda que hace toques de candombe y tal vez Diego guste bajar porque está un poco alto y hacer alguna muestra o compartir con la gente. Eso sí, le pido, si hay algún cumpa o cuma de Lullaba escuchando, que le consigan un berimbao porque Diego no lo ha traído. Aprovecho también a mandarle un abrazo al Chato y a la Negra y a Lué. Bueno, esto es como más o menos el inicio. Y también quiero compartir, ya que vamos a ir a una musiquita, algo que me parece muy bonito, que es un trío de mujeres, Camila Cole, Delfina Smith y Malena Frigoli. Me han hecho llegar un CD, Pétalo de Camalotes, que está muy bonito para mi gusto y que lo quiero compartir con ustedes. Así que escuchamos Es tu viento. Es tu viento que me lleva lejos del tiempo mortal. Yo quiero que me acompañes en madrugadas allá. Viento que me lleva lejos del tiempo mortal. Yo quiero que me acompañes en madrugadas allá. Es tu viento que me lleva lejos del tiempo mortal. Yo quiero que me acompañes en madrugadas, ay, ay. Es tu viento que me lleva lejos del tiempo mortal. Yo quiero que me acompañes en madrugadas, ay, ay. Es tu viento que me lleva lejos del tiempo mortal. Yo quiero que me acompañes en madrugadas allá. Bueno, el tema de hoy, el tema elegido y las historias para compartir hoy en realidad está relacionada con los alimentos y con este aspecto sagrado de los alimentos, o sea, los alimentos sagrados de nuestro territorio. Cuando digo territorio me refiero a territorio nacional. Así que vamos a comenzar un poco por el sur, hablando un poco del alimento, del principal alimento de los mapuches que habitan la zona cordillerana del Neuquén, particularmente los que están en la franja entre el volcán Copahue y el lago Lolog. Ahí es un centro muy importante de un árbol imponente, que es el pehuén, la Araucaria imbricata, ngiliu, dicho en la lengua mapuzungu. La recolección de esta semilla es en el mes de marzo, y la tarea en realidad se reparte entre hombres y mujeres. Se realiza lo que se dan llamar la veraneada, o sea, la gente se mete en el bosque, digamos, en el bosque de pehuenes, y participan tanto los hombres como las mujeres con distintas actividades. Por ejemplo, hacen un campamento en el lugar y los hombres atan un trozo de rama al extremo del lazo y lo comienzan a lanzar hacia las ramas del árbol y, bueno, revolean buscando que se enrede en los piñones del pehuen sumó. Y hago la aclaración de que es el pehuen sumó, que es de sexo femenino y que es la semilla que realmente se consume, porque hay otro, que es el alca pehuen, que es macho, masculino, y el fruto es muy pequeño y no se utiliza para la alimentación. Mientras los hombres, bueno, esto, tratan de enlazar y hacer caer los piñones, las mujeres van juntando lo que cae en cestas o en bolsas y le van quitando a la semilla una aletita que tiene espinosa, el kelengiliu, que se dice en la lengua, que no se come y que en la recolección ocupa mucho lugar. Y, bueno, como dije antes, la gente acampa, entonces en el momento del acampe, el piñón es muy rico en hidratos de carbono, la gente lo come crudo, ahí, acampando, mientras está haciendo la recolección, o hervido o asado al rescoldo, ¿no? Es la comida mientras realizan el trabajo de recolectar. Y antes de iniciar el trabajo, es costumbre que los ancianos hagan una rogativa bajo el árbol elegido. Y bueno, la rogativa consiste en ofrendar los vicios, que en estos tiempos es hierba, azúcar y tabaco. Realizan oraciones a los cuatro puntos y dan cuatro vueltas alrededor del árbol sagrado, y el número cuatro porque, bueno, es el número sagrado de la nación mapuche. Y al finalizar la ceremonia, se realiza otro ritual, que es el Nguyen Lemun, que es se busca el ejemplar más antiguo que hay en el bosque, y que se lo considera como la morada del espíritu de todos los árboles. Y allí las mujeres mapuches cantan el tayel. El tayel es un canto sagrado que canta la mujer, porque en la cultura mapuche ella es la portadora cultural, y en los tayeles familiares, por ejemplo, la mujer cuenta la historia que tiene cada familia. Y después hay tayeles sociales, como justamente este de la recolección del piñón, donde se cuenta la historia y el beneficio que da la semilla y cómo fue en antiguos tiempos, y es un canto sagrado. Y bueno, se agradece y se despide hasta el próximo año con este canto, el tayel o tayul, depende si estamos en Chile o en Argentina. Bueno, como dije, el piñón es rico en hidratos de carbono. La gente lo consume durante la juntada, durante la recolección, pero la idea básica es deshidratarlo para guardarlo para otros tiempos. Entonces lo enhebran y lo cuelgan son como unos hilos vegetales, en realidad, que se cuelgan del techo de la vivienda alrededor del hogan. Las drucas mapuches, que son las casas, las viviendas, tienen un fogón central donde todos somos recibidos a la usanza mapuche, y exactamente encima del fogón el techo tiene un pequeño orificio para la salida del humo. Bueno, en la parte alta restante del techo se cuelgan todos estos piñones para deshidratar, y de ahí se va sacando de a poco, a medida de la necesidad, se va tostando y se va moliendo como harina. El grano grueso de la harina, digamos, sirve para hacer sopa, y si es fina, sirve para hacer pan. Se hace un guiso riquísimo también con verduras y carnes de cordero, pero es realmente muy muy rico. Y por supuesto que el piñón da lugar y origen a la bebida fermentada que tienen todos los pueblos antiguos. En este caso no es el maíz, sino que es el piñón del pehuen, y da lugar a una bebida que se llama mudai. El mudai es un piñón de pehuén fermentado con agua. Después de varios días se transforma en una bebida alcohólica que está siempre presente en los rituales. Un poco tomé la idea de hablar de los alimentos sagrados, inspirada de alguna manera por haber asistido a la feria de Semilla, por esto de los rituales también, que creo haberlo dicho ya, considero que cualquier persona está en condiciones de hacerlo, en tanto esté conectado con esta realidad, digamos. Y bueno, y pensé en esto de la identidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la identidad llevada también a nuestros alimentos? ¿Por qué decimos esto, si la soja tiene una pertenencia a nuestra identidad o no? Decimos, no pertenece a nuestra identidad. Entonces alguien diría, el trigo tampoco. Claro, entonces tendríamos que conceptualizar a qué nos referimos con la identidad y a qué tiempos históricos, porque la identidad no es algo estático, es como la historia, algo dinámico. Creo haber dicho en otra oportunidad que la identidad nacional de los argentinos se forma con cuatro corrientes, y entre esas corrientes están los que trajeron el trigo. Pero tenemos una impronta muy fuerte a no permitir que entre, que avance la soja en nuestra mesa, no por la planta en sí, no es una situación, no es responsabilidad de la planta, sino de las personas que siembran y de la manera que lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, a partir de este razonamiento pensé que estaría buenísimo recordar un poco, o para el que lo sabe y para el que no, aprenderlo, digamos, que hay en la actualidad, porque en la actualidad los mapuches, la nación mapuche, se alimenta y tiene una acción muy sacralizada con la semilla del pehuén. Bueno, y para ir a la Patagonia y sentir que estamos en la recolección, elegí a Pichimalén. A Pichimalén con su canción del viento sagrado para ir a la Patagonia. lonco, lonco, lonco lenga, lonco lenga, mame, chenga, mame lenga. Bueno, ahora vamos a cambiar de geografía y nos vamos a ir un poco al Gran Chaco, ¿no? Bastante parecido al Monte Nuestro, digamos. Ahí habitan los huichi, los tapietes, los chorotis, sabaguara, bueno, muchas poblaciones. Los huichis en particular, en su tiempo más antiguo, ellos consideraban que el habitáculo de los peces era el palo borracho, de donde los hombres podían tomarlo sin ningún esfuerzo para alimentarse. Así lo había dispuesto Chilaj, que es una deidad en el panteón huichi que está a cargo de la fauna ictícola, digamos, ¿no? Y bueno, y Chilaj dijo que podían tomarlos a condición de que nadie extrajera los dorados, ese pez tan hermoso, ¿sí?, que supuestamente estaba en aguas mágicas. Pero como en casi toda la cosmogonía huichi, interviene Tokuaj, que es una deidad muy traviesa, y Tokuaj no pudo respetar lo que dijo Chilaj y, por supuesto, tomó un pez dorado de la cola. E inmediatamente el Yuchan se desarmó. Se desarmó y las aguas invadieron el monte, dando lugar a los ríos Pilcomayo y Bermejo. Esta es un poco la explicación que tiene la gente del lugar cuando uno pregunta el origen de estos ríos, ¿no? Y desde entonces, los huichi y todos los demás que habitan en el monte, en el Gran Chaco salteño, en el Gran Chaco chaqueño, en el Gran Chaco formoseño, ¿sí?, desde entonces construyen sus redes, unas redes tijera, que me parecen extraordinarias. O sea, es una red que se teje con mucha paciencia, que lleva como 12 cañas y que se abre y se cierra como una tijera. Y se armaron, por supuesto, de mucha paciencia para entrar en el agua largas horas arriba adentro para poder pescar, y no siempre lo logran. No siempre lo logran, ¿no? El hombre del Chaco pesca entre los meses de abril y de abril a agosto, hasta fines de agosto. Así que estarán en esa actividad mientras nosotros lo estamos comentando. Y antes de entrar en el río, realizan ritos ceremoniales que son propiciatorios y le piden a Chilaj que los favorezca con alguna pieza, ¿no? De todas maneras, saben que si no pueden pescar, que si no pueden llevar el alimento a la familia, bueno, van a la casa de un vecino que sí ha pescado, y existe para esta circunstancia un acuerdo tácito. La gente ni siquiera tiene que conversar, no hace falta emitir palabra. El que no pescó lleva algún elemento para trocar, que pueden ser, no sé, alguna pequeña red, una yica, o algún pequeño elemento cortante. Por ejemplo, un elemento cortante muy usual en el monte que yo he visto usar son los dientes de la piraña. ¿Sí? Las mujeres que tejen las yicas, por ejemplo, utilizan los dientes que tienen cierta curvatura para enlazar los puntos. Y son pinchudos y cortantes. Bueno, este sujeto que no tuvo suerte con su pesca, digamos, va a lo del vecino, deja algo a modo de trocado y se lleva lo que necesita para comer. No hace falta ni siquiera pronunciar una palabra. La gente practica la acción solidaria y comunitaria, ¿no? Y nunca se pesca ni se toma con excedente. O sea, siempre lo que se necesita, exactamente lo que se necesita para subsistir. Porque la gente considera que Chilaj puede tomar como represalias, ¿no? Como, bueno, si se toma más de lo que se necesita para vivir. El monte, en este momento, tiene muchos inconvenientes, ¿no? El hombre no solamente vive de su pesca, sino de la caza, de los árboles, del mistol, del algarrobo, del tasi, en fin, y otras plantas que se incluyen en su dieta. Pero el río está muy contaminado, altamente contaminado. Ellos, en la forma antigua de la pesca, en realidad lo hacen con arco y flecha. Les aseguro que es una maravilla, una destreza impresionante ver al individuo parado en una piedra, ¿sí?, en lugares que buscan los hombres especialmente, y agudiza la vista de forma tal que en verdad le da puntería con el arco como si fuera un animal del monte y atraviesa el pez. Algo absolutamente imposible para mí, porque, por ejemplo, de ver, digo, porque las aguas del Pilcomayo son marrones. Y bueno, y el mundo que tienen alrededor del agua, ¿no? Yo recuerdo en una oportunidad cruzar el río para ir a Bolivia, y el río tiene como una senda, es decir, yo, para mí el río era todo igual, obviamente, me daba lo mismo ir por un lado que por el otro. Claro que tenía guías, afortunadamente, y determinaron que íbamos a cruzar por un lugar en particular. Y la gente caminaba como si nosotros camináramos cruzando la calle, con mucho cuidado, y por un lugar específico para llegar al otro lado. Parece que el río tiene como pequeñas calles que cruzan al otro lado, a la otra orilla, ¿no? Y otra cosa que siempre me pareció maravilloso es el tiempo que los hombres pasan bajo el agua, y uno lo que ve son sus piernas levantadas. O sea, uno ve un par de piernas multiplicadas en el río y ellos debajo del agua, ¿no? Y bueno, y otra forma que he visto de pesca es hacer como un hoyón de piedras, y recurren a las plantas, no recuerdo el nombre en este momento de la planta en particular. El agua se pone bastante lechosa, los peces entran por un lugar y por el otro no pueden salir, se quedan y se atontan y los atrapan. Bueno, ven también que está presente acá la ceremonia, y no es una semilla de lo que estoy hablando, sino que estoy hablando de los peces, pero estoy hablando de algo propio que tiene que ver con nuestra identidad. Y las semillas de estos lugares serían los mistoles, el algarrobo, el tase, todo lo que la gente come. Lo que he querido es hacer observar la referencia que tiene la gente para sus alimentos, ¿no? Estos alimentos sagrados. Bueno, los invito a compartir esto que he querido compartir con ustedes, que me gusta tanto, espero que a ustedes también. Pétalo de camalotes, esencias. Mm-hmm.

Bueno, y ahora nos vamos a ir un poco para el lado del litoral, ¿no? De los actuales guaraníes. Ellos se denominan embiá, que en la lengua quiere decir hombres. Y en verdad han sido pueblos sometidos durante muchísimo tiempo al mecanismo jesuita, y ni eso, ni que tienen vecinos criollos o colonos de procedencia centroeuropea, ha podido hacer que en sus convicciones religiosas solamente tienen una apariencia cristiana, solamente tienen una apariencia, porque en lo más íntimo es uno de los pueblos que más ha podido guardar, yo diría celosamente, su conciencia étnica. Y buena parte de sus tradiciones mitológicas, ¿no? Así como nosotros hablamos de la Pachamama, que también le podemos decir Madre Tierra, Naturaleza, Ñuque Mapu, si usamos otro lenguaje, y sabemos que el ritual de la Pachamama es un ritual andino, sí, ya lo hemos expresado otras veces. Bueno, los Mbiá, o los guaraníes, para que sea más sencillo, también tienen un ritual anual. Se llama Ñemongaraí. El Ñemongaraí es algo similar al concepto de la Pachamama, digamos. Cada comunidad tiene un pai. El pai sería como el chamán, que ya también hemos hablado de esta asociación sacerdote-médico, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso. Bueno, confían al pai de cada comunidad los primeros productos de la cosecha, y en esa ceremonia se recoge la cosecha y se le impone el nombre a los niños recién nacidos. Durante el periodo de ese rito se sacralizan los alimentos y se nombran a los niños. La ceremonia se realiza comienza en horas de la mañana, y son los hombres los que van al monte y buscan un fruto que es el güembé. El güembé es una enredadera muy carnosa que trepa los árboles y que da un fruto riquísimo. Bueno, los hombres dedican un tiempo importante en horas de la mañana a la recolección de este fruto y también de la miel que encontraron a su paso, porque según el mito, tanto el mito guaraní, tanto el güembé como la miel fueron un legado de Ñanderú, que es el dios creador. Mientras tanto, las mujeres buscan en los cercos de maíz los choclos más tiernos, y con eso elaboran un pan ceremonial que se llama mbitá, y en la preparación de ese pan se cuida que no haya ningún elemento foráneo, o sea, ningún elemento que no pertenezca a la tradición guaraní, ni siquiera la sal, por ejemplo. Bueno, el güembé y el mbitá, o sea, el fruto de esta enredadera y este pan del ceremonial, se ponen a modo de ofrenda en una choza que se llama Opuy, y ahí en esa choza se realizan danzas, cantos, agradecimientos, y se evoca la tutela de las deidades más importantes, que bueno, son Ñamandú, que es el creador del mundo y el sol para los guaraníes, Caraí, que es el dueño del fuego, las plantas y los frutos, Yacairá, que es el señor de la primavera y la neblina vivificante, y Tupá, tal vez el más conocido por nosotros, o el que más menciona los textos, digamos, que es el dios de voz de trueno que domina a la lluvia. Bueno, ellos, esto, ¿no? Como dije anteriormente, generan estos rituales en agradecimiento, y el pai lo que hace, el momento más importante del ceremonial, es fumigar las ofrendas con el humo de su pipa ritual. Y se hace como una lectura de ese humo, y de acuerdo en donde se coloque ese humo, digamos, naturalmente, ellos hacen una lectura como quién es el protector o bajo qué designio de qué Dios han nacido esos niños que esperan ser bautizados, ¿no? Bueno, aparte de esto que hemos mencionado, también comen antas, zorros, venados, monos, coatis, jaguares, corzuelas, coco, tuna, en fin, burucuyá, pitanga, bueno, etcétera, etcétera, etcétera, porque la selva y el monte son muy generosos, ¿no? Hay muchísima abundancia. De todas formas, vale decir que el avance depredador forestal, digamos, fue eliminando del paisaje de la selva al urundaí, al lapacho, al quebracho, al cedro, al yuchán, al petiribí y a otros majestuosos gigantes del monte, ¿no? A esas torres de agua maravillosas que tiene el monte, y dejó al descubierto un terreno sin la protección vegetal de siglos. Por lo tanto, se fue el árbol, se fueron los animales que lo habitaran y además despojaron al hombre de la selva de su ámbito fundente, de su religiosidad, o sea, de su territorio, de su esencia, de su ser. Y tal vez ustedes piensen en esto que busqué entre los mapuches, entre los huiches y los guaraníes, que está faltando esta zona. Pero en realidad creo que siempre vamos mencionando los regalos de esta zona, la abundancia de esta zona. Entonces esta vez he querido, bueno, como recrear un poco en otros aspectos del país, ¿no? Esta cosa de las ceremonias y de los alimentos sagrados. Y que tengamos así, que pensemos también que los alimentos nos identifican. Es más que la acción de comer y alimentar. Es parte de nuestra identidad también. Bueno, los invito a escuchar algo cortito, pero muy, muy bello, de Pétalo de Camalotes, que es un canto tehuelche. Hech que clahatem, hech que clahatem, ekle kle hatem, ekle kle lunkulun kulun, hatin klasta plagina, hatin klasta plagina, hatin ke wetsumakina, hatin ke wetsumakina, hatin klipengena, hatin klipengena, hatem. Hace muchísimo, muchísimo tiempo, cuentan los huichis del Chaco, había un yuchán más alto y más panzón que cualquiera. Es que ese yuchán estaba lleno hasta el tope de agua y de peces. Chilaj, el dueño y protector de todos los peces, les permitía a los indios que pescaran dentro del yuchán. Algo tenían que comer. Pero se ponía de lo más furioso cuando algún gracioso pescaba por pescar y dejaba a los pobrecitos pescados tirados por ahí boqueando. Entre todos los peces que había en el árbol, el más lindo era un dorado grandote. A ese no había que molestarlo. «Miren que de un solo coletazo es capaz de romper todo, ¿eh? ¿Y después qué vamos a hacer, eh?», decía Chilaj. Pero un día llegó uno que se llamaba Tocuaj. Chilaj lo miró de reojo. Cuidadito, cuidadito con tocar el dorado grandote. ¿Me escuchaste bien vos? No tanto grito. ¿Por quién me toma?, dijo Tocuaj, haciéndose el ofendido. Entonces preparó el arco y la flecha. Ellos pescaban así. Y se puso a pescar. Pescó uno, más bien chiquito. Después otro, grande y gordo. La verdad que ya era suficiente. Pero él no estaba tranquilo. Y los ojos se le iban detrás del dorado grandote que no se podía pescar. Hasta que de repente no aguantó más y ¡zas! Le clavó una flecha. ¿Para qué? Loco de dolor, el dorado grandote empezó a dar coletazos para aquí y para allá. Hasta que en una de esas lo partió al árbol por la mitad. Entonces el agua empezó a salir y a salir del yuchán y se vino la inundación. Se vino nomás. Y con los ojos salidos para afuera de la rabia, Chilaj lo encaró a Tocuaj a grito pelado. ¿Te lo dije o no te lo dije, Te lo dije, cabezón. Ahora me arreglás este lío, rapidito y sin chistar. ¡Oh, también! Pero Tocuaj se quedó duro, sin saber para dónde agarrar, y eso que el agua le estaba llegando al cuello. Cuando Chilaj vio que el otro no se daba ninguna maña, pensó, este encima se nos va a ahogar, y va a haber que pagarlo por bueno. No voy a tener más remedio que darle el palo mágico. Entonces, con su peor voz, le dijo, mira, Tocuaj, te me vas de acá. Te me vas y te me llevas todita esta agua. Tocuaj puso cara de no tener la menor idea de lo que tenía que hacer. Entonces Chilaj agregó, toma este palo, vos camina nomás y el agua te va a seguir. Cuando estés muy cansado, clavas el palo y el agua se va a quedar quietita. Y ahora chau, y si te he visto, no me acuerdo. Tocuaj, que estaba bastante llovido, obedeció sin decir ni mu. Caminó, y cuando las piernas no le dieron más, clavó el palo y por su cuenta agregó algunas palabras mágicas. El agua paró y Tocuaj se echó un sueñito. Soñó que hacía papelones. A la mañana siguiente, desclavó el palo y siguió caminando. Detrás de él iban las aguas, mansitas como ovejas. Para no aburrirse, Tocuaj, ya más tranquilo, empezó a caminar en zigzag, a pegar saltitos, a correr, a saltar por aquí y por allá, y vuelta para acá y vuelta para allá, y siguió, siempre con el agua atrás, y en el agua los peces. Fue así nomás, aunque ustedes no lo crean. ¿Cómo nacieron los ríos? Todos los ríos. Ah, me olvidaba. Si alguno va a pescar, ni se le ocurra sacar pescaditos por gusto y dejarlos tirados por ahí boqueando. Nunca se sabe si Chilaj anda cerca, disfrazado de viejito pescador. La leyenda del yuchán, de Graciela Beatriz Cabal. Bueno, digamos que sin Juli, esto casi ha sido todo por hoy. Quiero agradecer mucho la llamada de doña Elizabeth, que siempre está ahí, que dice que el programa le gusta. Bueno, muchas gracias. Y quiero aprovechar también para la gente que nos escucha por internet, saludar a Fabián y a Inesita de Río Cuarto, a Paula de la gran ciudad, a mandarle a todos, a los que están allá y a los que están acá, un gran abrazo. Y al comienzo, en verdad, me había olvidado de algo muy importante, que son los 187 años de la independencia de Bolivia. Así que les quiero enviar un fraternal abrazo a todos los cumpas y las cumas bolivianas que viven en el valle, y en particular a Román, a Encarna y a su familia. Esto ha sido todo por hoy. Vieron que siempre nos despedimos con unas palabras, y elegí la poesía Agosto, de Federico García Lorca, y luego van a escuchar Canción para dormir a un niño, de Beatriz Pichimalén. Agosto. Agosto, contraponientes de melocotón y azúcar, y el sol dentro de la tarde como el hueso en una fruta. La panocha guarda intacta su risa amarilla y dura. Agosto, los niños comen pan moreno y rica luna. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Gumaita pinyin mai, gumaita pinyin mai, kepangin gujuma, kepangin gujuma, chapita pinyin mai, mutungin gujuma, chapita pinyin mai, amutungin gujuma, kepaita Жумай, маутунге жумай, маутунге пынен май, чапта пынен май, чапта пынен май, чапта пынен май, чапта пынен guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes